José Luis, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿qué estamos jugando hoy en Latinoamérica con este golpe de Estado? Estamos jugando la democracia en Latinoamérica. Esto es un retroceso más que importante que sufre el pueblo latinoamericano. A ver, nos hace acordar las viejas épocas nuestras. Creo que ha sido un golpe tipo fascista, bien, con mucha violencia, con mucha... Y a la grandeza de un presidente que no quiere derramamiento de sangre, estos aprovechan para cometer todos los atropellos que conocemos. Cuando digo esto, digo a la derecha más dañina de Bolivia, que es la que hoy está en condiciones de gobernar ese país. ¿Te molestó? ¿Te llamó la atención? ¿Qué te provocó la indefinición de Macri caracterizando esto como una transición? No esperaba otra cosa, no esperaba otra cosa. Después de escucharlo a Bolsonaro ayer, digo, Macri o está durmiendo o va a salir con una cosa igual. La verdad que salió con una cosa igual. La verdad que Macri, lo mejor que puede pasar es que se vaya, lo más rápido posible. Vamos a respetar los tiempos porque somos democráticos, pero ganamos la elección, vamos a trabajar por la unidad latinoamericana en democracia. Gracias. Abrazo. Gracias, Flaco.